Las 8 de la mañana, 18 minutos. Decíamos, bueno, vamos a intentar el diálogo con la ciudad de Junín, precisamente con el intendente Mario Meoni, porque en esa ciudad, de similares características a la ciudad de Olavarría, precisamente también hay un intento de desembarco de al menos aquí resistido por empresarios y comerciantes, Mercado Central de Samid. Mario Meoni, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Cuéntenos cómo es la situación en Junín, precisamente, donde se habla sobre este tema. De la misma manera que usted le acababa de describir recién de la situación de Olavarría, digamos, hay un grupo de funcionarios del gobierno que están intentando promover la instalación de una especie de mercado descentralizado. ¿Hola? Sí, sí, sí, lo escucho. Hasta aquí solamente han sido versiones periodísticas y una reunión que tuvieron conmigo para un grupo de concejales de Trenes por la Victoria para manifestarme cuál era su voluntad. Yo obviamente que manifesté que solamente íbamos a permitir en el marco que se cumpliera con todos los requisitos de la ley provincial que regula este tipo de actividades y obviamente el Código Urbano Ambiental de la ciudad que también restringe el funcionamiento de locales comerciales de esta dimensión a algunos lugares determinados fuera del área urbana, no dentro del área urbana, ¿no? Uh-huh. Pero hasta aquí es solamente esa intención. Lo que llama la atención es que se dé el intento en Olavarría, Junín y Vicente López, que son los tres lugares de la provincia, ¿no? Uh-huh. Donde están intentando promover esta situación y no en muchas otras ciudades de iguales características, o más grandes inclusive que nuestras propias ciudades, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué cree usted, Meoni? Yo creo que la verdad hay una intencionalidad política de generarnos este debate, intendente que tenemos cercanía con Sergio Massa, generar una situación de incomodidad, si se quiere, porque la verdad es que los mercados de abasto en alguna medida favorecen algún sector de la sociedad y generan obviamente preocupación, y no solamente preocupación, sino perjuicios a fundamentalmente comerciantes pequeños y barriales, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, es una situación difícil para cada uno de nosotros tomar determinaciones. Yo, de todas maneras, en todas estas cosas, siempre trato de ser muy severo con el cumplimiento de la norma municipal y bien, tenemos alguna dificultad. Mario, tenemos alguna dificultad en escucharlo, como que se va la señal. Pido disculpas, pero estoy viajando a la ciudad de La Plata, por eso puede ser que en algún momento tenga pérdida de señal. Bien, bueno, la última frase no se le escuchó entonces, lo que estaba diciendo. No, decía que lo que nosotros somos es estrictamente rígidos con el cumplimiento de las normas vigentes, uh-huh. Tanto en el ámbito municipal como provincial, y que obviamente si no se encuadra dentro de la normativa no hay ninguna posibilidad de que sea abierto. Ahora, la verdad también es que si se acogen a las normativas vigentes, uno no puede negarse, porque sería también entrar en el incumplimiento de la norma por parte de uno. Yo creo que lo que nos está haciendo falta, no solamente en nuestras ciudades, sino en el país, es que se cumplan estrictamente todas las normas, ¿no? Sin duda, sin duda. ¿Creen ustedes que esta es una alternativa, o al menos desde ese espacio político, en caso de que se pueda canalizar dentro de las normas que corresponde, los mercados centrales son alternativa para combatir la inflación? No, la verdad que creo que no, simplemente puede favorecer a un sector muy chico, que además debe hacer obviamente un movimiento dentro de la ciudad bastante importante. Creo que es simplemente tiene que ver con el impacto de algunos productos de la canasta básica, no impacta sobre todo a los productos. Es muy difícil poder bajar el valor de las verduras que no son de la región, digamos, ¿no? Uh-huh. La verdad, creo que por un lado el intento de generar más conflictividad política a algunos intendentes, y por otro lado generar algún negocio a algún sector muy particular, digamos, no precisamente de nuestras ciudades, ¿no? Sino quienes lo colocan, uh-huh. Que pueden llegar a tener algún margen de rentabilidad sobre lo que van a vender. Pero la verdad es que creo que para combatir la inflación, digamos, nunca ha sido esta la forma de resolverlo, digamos, ¿no? La inflación y la calidad de vida de la gente se mejora con políticas macroeconómicas, no con situaciones muy esporádicas y muy localizadas, muy pequeñas y reducidas, ¿no? En el marco del mercado, ¿no? Bien, bien, Mario, le agradecemos mucho que nos haya atendido. Bueno, sabemos que se está dirigiendo hacia la ciudad de La Plata, precisamente, y nos haya dado su opinión al respecto sobre este tema, que ya hace más de una semana que se debate aquí en la ciudad de La Barría, con posiciones contrapuestas, por cierto. Le agradecemos mucho. Mario. No, por favor, es al mismo tiempo que empezó a discutirse en Junín. Exactamente igual. Ajá, bueno, bien, bien. Le hago una consulta, ya que lo tengo en línea. Estaba leyendo en redes sociales sobre una situación que no, al menos por lo que se ve, no es poco clara sobre el diario La Verdad. ¿Qué es lo que ha sucedido ahí? Hola. Sí, ¿me escucha? Hola. Mario, ¿me escucha ahí? Ahora sí lo escucho. Sí, sí. No, le preguntaba, estaba leyendo por redes sociales, ¿qué situación ha pasado con el diario La Verdad, que ha cerrado sus puertas en Junín? ¿Tiene usted información al respecto? Sí, sí. Lamentablemente se ha producido el despido de un periodista que era, a su vez, el secretario general del gremio de prensa de Junín. Uh-huh. El despido de este periodista, sumado a dos o tres más, ha generado alguna situación de tensión dentro del diario. Uh-huh. Y el director del diario, ante la preocupación de que generara esto alguna situación de violencia o no poder garantizar la tranquilidad del trabajo de quienes estaban trabajando, decidió no salir con el diario ayer. Nosotros le hemos ofrecido garantizarlo a través, obviamente, de la policía de la provincia, si es necesario, con el pago de adicionales a la policía para que esté allí presente. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que es una situación bastante incómoda. Espero que hoy se subsane esa situación y que el diario pueda salir, obviamente, con las garantías de trabajo de todas las personas, ¿no? Necesitamos mucho que se dé esta situación de conflicto interna del diario que genera que finalmente no pueda salir un medio como el diario. La verdad que es muy importante para toda la región, ¿no? Mario, muchísimas gracias, un saludo grande. No, por favor, gracias a ustedes, muy amable. Un saludo grande, muchas gracias, muy amable. Bueno, ahí estaba el intendente de Junín, Mario Meoni, precisamente. Bueno, le preguntamos sobre esto porque lo habíamos visto ayer en las redes sociales, y nos llamó poderosamente la atención el cierre de un diario tan importante como La Verdad, y que no pueda salir a la venta, precisamente, como ha ocurrido en el día de ayer y en el día de hoy. Bueno, y también sobre el tema de los mercados centrales, bueno, apunta Meoni fundamentalmente a una situación de disputa política. Esto es lo que ha dicho Meoni, totalmente claro en sus conceptos, a pesar de las dificultades de la comunicación por ahí, porque estaba viajando el intendente hacia la ciudad de La Plata.